¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos nuevamente aquí para compartir juntos, francamente, la verdad. Vamos a continuar con el tema acerca de la historia de Israel desde el año 70 hasta nuestros días. Entre la Primera y la Segunda Guerra en Medio Oriente ocurrieron unas cuantas cosas importantes. Israel fue admitido como miembro de las Naciones Unidas el 11 de mayo de 1949. El 5 de julio de 1950 se promulgó la ley del retorno, confirmando el derecho de todo judío de vivir en Israel. Pero siguieron los disturbios y las tensiones entre 1949 y 1956. Israel perdió casi 1.200 soldados. Para 1952, la población de Israel se dobló por la inmigración judía. Finalmente llegaron de 110 países y hablaban 80 idiomas diferentes. Una de las inmigraciones más románticas fue la Operación Alfombra Mágica. Tenía que ver con una región musulmana ubicada en la parte sudeste de la península arábiga llamada Yemen. 50.000 judíos vivían en esa región. Su comunidad databa de la época bíblica. Por muchos siglos habían sido pobres y habían estado segregados en guetos. Los árabes no permitían que andaran en camello ni a caballo. Hasta tenían que desmontarse de un burro si pasaba un musulmán. Pero permanecieron fieles a la religión judía, creyendo que algún día volverían a Jerusalén. Todo niño recién nacido recibía algo de instrucción religiosa en hebreo, y como nunca había más de una copia de las escrituras por cada clase, aprendían a leerlas con igual facilidad, al revés o de costado como de la forma correcta. Pero entonces empezaron a llegar noticias acerca de los grandes acontecimientos que se estaban llevando a cabo en la Tierra Santa hasta esos judíos de Yemen. Cruzaron ardientes zonas desérticas para llegar a los campos de refugiados. Cuando los líderes israelíes se enteraron de esto, enviaron aviones bombarderos a buscarlos. Algunos de los tripulantes estaban preocupados. Mucha de esa gente jamás había visto un automóvil, mucho menos habían visto volar un avión. ¿Qué pasaría si sintieran pánico en medio del vuelo? Pero la ansiedad no tenía fundamento. Los de Yemen sencillamente sonrieron y explicaron que Dios simplemente estaba cumpliendo su promesa en Isaías capítulo 40, versículo 31, que citaron fácilmente y de memoria. Y dice así Isaías 40, 31: "Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán". En poco tiempo, cada uno de los judíos de Yemen fue llevado en avión a Israel. Otro transporte aéreo espectacular fue la Operación Ali Baba, que llevó a más de 120.000 judíos desde Bagdad a Israel. Eran descendientes de los judíos llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Por un tiempo, después de la guerra de 1948, Israel prosperó. Pero pronto empezaron los problemas, causados por los intentos cada vez más pronunciados de los rusos por forjarse una entrada en Medio Oriente y por las ambiciones de un coronel egipcio llamado Abdel Nasser. En 1952 tomó control del ejército y destronó al gordo y necio rey Farrenhaus. Su primer logro fue persuadir a Gran Bretaña que desocupara el canal de Suez. Después empezó la construcción del dique de Aswan, cuyo valor ascendía a 1.000 millones de dólares. Nasser ahora se consideraba el portavoz del mundo árabe. Para realzar su posición, hizo un llamado para destruir a Israel en La Voz de los Árabes, una poderosa estación de radio, un deseo que sabía que compartían todos los árabes. Para financiar su propia parte, Nasser comprometió el 50% de las cosechas de algodón de Egipto por 5 años para pagar parte de los aviones, tanques, rifles, municiones y demás material bélico suministrado por los soviéticos por unos 200 millones de dólares. El 27 de septiembre de 1955 anunció su acuerdo para comprarle estas armas a Rusia. Debido a sus negociaciones con Rusia, los Estados Unidos retiró su oferta previa de un préstamo de 64 millones de dólares para ayudar a la construcción del dique de Aswan. Enojado, Nasser nacionalizó la compañía del Canal de Suez el 26 de julio de 1956. De repente, el pequeño Israel se halló nuevamente en una situación desesperante. Tanto el Canal de Suez como el Golfo de Eliad en el Mar Rojo estaban cerrados para sus barcos. Egipto estaba desarrollando bases militares en el Sinaí, en la sombra de sus fronteras. El 14 de mayo, Nasser ordenó a las tropas de las Naciones Unidas que salieran del Sinaí. La guerra del Sinaí comenzó el lunes 29 de octubre de 1956 y terminó el 5 de noviembre de 1956. A diferencia de la guerra de 1948, Israel no esperó el ataque árabe, sino que lanzó su propio ataque aéreo relámpago a las 17 horas del 29 de octubre. G.F. Owens resume esta historia de esta manera: en el espacio de unas semanas, las rápidas y castigadoras fuerzas israelíes habían invadido y despejado toda la península del Sinaí. Habían destruido y dispersado entre un cuarto y un tercio del ejército egipcio y habían capturado enormes almacenes de provisiones y equipos fabricados por los rusos. Habían tomado alrededor de 5.600 prisioneros y habían matado de 2.000 a 3.000 hombres, a un costo de 171 muertos y 600 heridos y 4 prisioneros israelíes. Fue una campaña militar tan inusual que el periódico New York Times la llamó una de las operaciones más extraordinarias de la historia del mundo. Entonces Gran Bretaña y Francia invadieron Egipto para protestar en contra de la nacionalización del Canal de Suez por Nasser. Egipto reaccionó hundiendo barcos y barcazas a lo largo del canal para que les fuera inservible a los poderes europeos. Rusia amenazó con ayudar a Nasser. Estados Unidos rápidamente prometió apoyar a Gran Bretaña si lo hacía. Armagedón parecía estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, para diciembre de ese año, las tropas de la ONU controlaban nuevamente el canal y la crisis del Medio Oriente se había acabado por el momento. Después de controlar el Sinaí por más de 4 meses, Israel, presionado por el secretario de Estado estadounidense John Foster Dulles, retiró sus fuerzas de esa zona, una decisión de la cual se arrepentiría profundamente más adelante. Entre 1957 y 1966... fue uno de los relativos tiempos de paz. Hubo pocos incidentes en las fronteras de Israel, e Israel utilizó ese tiempo para fortalecer su poder militar en gran manera. Pero las cosas comenzaron a empeorar a medida que la Unión Soviética aceleraba sus actividades en Medio Oriente. En febrero de 1966, un gobierno simpatizante de Rusia subió al poder en Siria. Los incidentes fronterizos comenzaron nuevamente. Rusia persuadió a Nasser para que realzara su imagen desprestigiada, volviendo a amenazar con la destrucción de Israel. Y el 14 de mayo de 1967, Nasser ordenó la movilización de su país y comenzó a juntar tropas en la frontera del Sinaí. La ONU fue expulsada de esa zona. El 30 de mayo reparó algunas fisuras con el rey Hussein de Jordania. Se llegó a un acuerdo por el cual se colocaban tropas de Jordania bajo comandancia egipcia para el ataque venidero sobre Israel. ¿Le queda a usted, amable oyente, alguna duda que detrás de esta tremenda realidad del pueblo de Israel se encuentra una lucha espiritual atroz, tremenda, entre las huestes espirituales de maldad y Dios cumpliendo su propósito, su promesa para con su pueblo Israel? Sin duda alguna que sí. Sin duda alguna de que hay una tremenda lucha espiritual hasta nuestros tiempos. Dios cumpliendo sus promesas, Dios cumpliendo las profecías bíblicas, Dios cumpliendo su palabra, y Satanás, por el contrario, buscando entorpecer los propósitos de Dios, porque finalmente la promesa divina es que Jesucristo vendrá. Vendrá en primer lugar por su iglesia, y luego de 7 años regresará con su iglesia para socorrer a su pueblo, a su amado pueblo Israel, y así con él instaurar el reino milenial. Sobre este y otros temas seguiremos compartiendo en la siguiente programación, cuando nuevamente anunciemos francamente la verdad. Ha sido un placer. En el próximo programa seguiremos compartiendo acerca de la historia de Israel desde el año 70 después de Cristo hasta nuestros días. Muchas gracias y hasta pronto.